Escucha la luna, baja en camino. Ahora en un charquito que está bien. Una pesca con una canita de bambú. La fuerza en remedios de escalada, lejos de ser algo agresivo o tosco, es un sentir poderoso dentro de los habitantes de ese barrio que hacen que su fuerza les permita seguir produciendo y manteniéndose fiel a su esencia de manera genuina. En escalada hablamos con personas que viven ahí, cómo viven su día a día, personas que trabajan autogestivamente como en el barrio cultural. La intención es poder compartir un poco su visión sobre la fuerza autogestiva, cómo sobrellevaron la pandemia y ¿qué les deja todo este tejido de sueños, de resistencia y de resonancia en esto de concebir la fuerza como potencial que une, que genera lazos y que hace un sostén poderoso en la zona? Tiene ese no sé qué, que te invita a sentirte en el barrio, en un lugar seguro, ayudar a quien lo necesita y a sentirte segura, y eso es un impulso que resuena y crea colectivos, crea espacios de intercambio, trincheras donde se aprende a construir colectivo, se pone en juego lo común y se hace eco de ese aprendizaje, se comparte y se da todo de une. Se trabaja y se disfruta. barrio de clubes, de plazas, de baches en las calles, donde se preparan meriendas, donde se hacen varietés, donde se cocina rico. Se hace con cualquier cosa, se ata con alambre y se construye puentes hacia otros lugares. Es un lugar de paso, pero también es un hogar. Es una estación con talleres ferroviarios, con una universidad pública, con calles que parecen peatonales, con bares rústicos y con centros culturales. La estación es cobijo para personas en situación de calle que las personas saludan cada día que pasan a tomarse el tren. Bombos que no se callan todo el año. Tambores que desde la plaza se calientan con un fogón. En febrero hay carnavales que hacen vibrar las calles. Vecines que te invitan un mate. Las fuerzas autogestivas de las ferias que se encuentran en varios puntos estratégicos sostienen una tradición de trabajadores independientes que avanzan y construyen. Figuran un modo de trabajar, de autoabastecerse. Se escucha al huevero, al que vende flores, quien compra chatarra, quienes trocan objetos en una camioneta. El diariero que sale a la mañana a repartir hace años y el silbido llama a quienes quieren comprar. La búsqueda de lo necesario. No quedarse quietes. Salir a ver qué pasa con la fuerza y el impulso de saber que no es el único. Redes que son colchones. Que se tejen entre el fuego de la plaza, de los espacios culturales, con respeto y amorosidad. Respeto a lo que existe y a lo que ya no existe. Aquellos que fueron parte de otro tiempo, pero que han dejado de sí mismos en cada rincón. Se siente en el aire las ganas de pertenecer a ese territorio. Remedio Escalada como una ciudad que puede todavía reconocerse como barrio, lo que da el nombre y origen a esto, ¿no? Como que un poco de toda esa de ese impulso que había, que resonaba, que ya existía, tuvo lugar físico, porque eso estaba vibrando, ¿no? Como proyecto cultural empezaron a ensamblarse mundos, a hacer un espacio de parada. Bueno, en esto de que somos red unos con otros, la pandemia fue como un desafío para todo el mundo autogestivo, ¿no? Nosotros como espacio independiente y autogestivo tuvimos que realmente diseñar estrategias para sostener a puro pulmón, porque no podía funcionar el proyecto productivo y la autogestión requiere de eso. Entonces fue de mucho ingenio, de mucha creatividad, de mucho sostén espiritual, si le queremos decir, porque como colectivo, como grupo de personas e individualidades que componen el colectivo, nos estuvimos sosteniendo entre nosotros, porque además de no tener un ingreso económico, nuestro desarrollo estaba frenado, estaba condicionado. No podíamos hacer lo que nos hacía ser. El eco del amor y como de poder ser la voz de los que ya no están, ¿viste? Porque la resistencia esa se viene hace un montón y nuestros compis y nuestros ancestres, ancestras lo dieron todo también. Entonces, como poder tener la posibilidad de ser una manada que lucha y que resiste, me da un poco de esperanza y ni tanta en este capitalismo, pero además siento que estamos siendo cuerpo de una resistencia hermosa e histórica, como minorías y sujetos. Ecos deja mucho aprendizaje del construir colectivo, ¿no? Que incluye una total necesidad de aprendizaje sobre uno mismo. El hacer con un otro me resuena en el cuerpo cuando pienso en resistencia, porque no es individual, la resistencia nunca es individual. Se logra cuando se puede construir colectivo, donde se pone en juego lo común y se construye eso que crece y avanza. El barrio y como colectivo, la cultura independiente, autogestiva, es fuerza y es fortaleza por construir autonomía. La cultura y la soberanía cultural es un derecho, y para poder construir comunidad necesitamos de espacios que nos integren, que nos estimulen, que nos hagan pensarnos, que nos hagan pensar como sociedad, como comunidad, para dar lugar a una socialización más saludable, más acompañada, más sentida, y poder tener un desarrollo integral como individuos en esa grupalidad. Y entonces las fuerzas autogestivas nos hacen independientes, nos hacen poderosos y pensantes gestores de nuestra realidad. Con creatividad, convicción y amor profundo a lo que hacemos. Resonancias quedan muchas y ambiguas a la vez, porque la resistencia deja dolores físicos a veces y energías intangibles, deja mucha pesadez y por el otro mucha proyección, deja un latir más allá de uno, deja proyecto consumido, colectivo, que vibra por sí solo, con la fuerza de todos los que le sostienen y le dan vida, pero como algo en sí mismo poderoso. La resistencia se atraviesa con ambigüedad. Estoy pensando esto en el marco de fanzine. La primera actividad, como sabes. relatos o plasmar nuestras voces, te invitamos a una actividad de creación colectiva, como poner eso y ya disparar la invitación. Sí. Eso es. Escalandombre se gestó básicamente por Daniel Rivero, la comparsa Escalandombre. Hicimos una movida en la pandemia donde cocinamos en la plaza un día específico y bueno, y invitamos a que avisen y colaboren, mucha gente que quiera y no tenga para comer cuando estaba jodida la cosa, para que pueda asistir. Hicimos un locro en la plaza, me acuerdo que eso fue muy bueno, mucha gente que necesitaba comer, y bueno, entre todo, toda la gente de la comparsa pudimos hacer ese locro y dárselo a la gente que pasaba y estaba a menos 10. Vivir en Remedios de Escalada significa tener más cielo que edificios. Significa caminar y ver más gatos que personas. Ver caracoles, plantas y árboles y no carteles, luces, semáforos. Gente, todo el tiempo gente. Vivir en el conurbano significa bajar 20 cambios y respirar otro aire. De vivir en capital a vivir en el conurbano, solo me queda la paz que me da, la tranquilidad que me da el barrio. No hay con qué darle. El Remedio de Escalada es barrio que que abraza y hace descansar la cabeza. Unir, por Vircano. Conjuro biopolítico contra la segregación y la vulnerabilidad. Estrategia de acción concertada y necesidad de todo lo viviente. Constituye una de las más importantes fuerzas creativas y destituyentes. Unir, como una forma de conectar materiales, de ligar voluntades y de actuar en conjunto. Unir, como una manera de propiciar el juego de las diferencias y las afinidades, de las distancias y de las cercanías, de las coyunturas y las complicidades. Unir, entonces, no como quien borra, desconoce o rehúye a los antagonismos y las asperezas, sino como quien hace de ellas el motor del desencuentro, la ocasión de una reunión, la posibilidad de compartir alegrías y tristezas. Unir para articular, para anudar fuerzas, pasiones, idas, ideas y movimiento. unir con la pericia de quien hace de la maraña de un tejido, de las maderas un instrumento, de las injusticias un antagonismo. Unir con las manos, con el pensamiento, con las canciones, con los encuentros, en los fanzines, en las marchas, en los festivales. Unirnos para marcar los desacuerdos, para mostrar los disensos, para resistir a los mandatos y para combatir la sobredosis de soledad y aislamiento al que somos sometidos. Unirnos para ensancharnos los sueños, para contagiarnos las potencias, para compartir los cobijos, para celebrar nuestras fiestas.